vivido. La dependencia creció entre sus brazos. Él no buscaba ser centro de nada. Mi es la culpa, pues idealizaba lo que era solo un poco de escarcha. Mi corazón con locura esperaba que alguien lo llenara, no importa si en vano. Era mejor porque estaba a mi lado, era mejor con su risa y aliento, era mejor, el mejor de mis tiempos lleno de inconvenientes. Era mejor porque amaba perdida, era mejor que estar sola en la vida, era mejor porque andábamos juntos y era un vuelo sin rumbo, era mejor. Era mejor, hoy me duele la lluvia, sobreviviendo el recuerdo me cubre. Pongo mi dedo eclipsando la luna, porque está llena y me altera los nervios. Lo que daría por un beso suyo, y no he podido sacarme aquel susto de ver que se iba. Me voy, dijo, y punto.